Parece que fue ayer cuando Dios te eligió para que fueras tú, mensajero de amor. Vuelves, oh, al leproso, el que a ti te convirtió, el llamado de Cristo, con esto te convenció. Amando a la pobreza, dejando todo atrás, los lujos y riquezas ya no volvieron más. Hermanando a los pobres, a las aves y al sol, las flores y los campos, todo reflejaba amor. 800 años de vivir en hermandad, la herencia franciscana de amor y fraternidad. 800 años y nos falta poder ver el camino de Cristo que tú pudiste entender. Hermano, tú fuiste fiel al Señor, dándole con tu orden testimonio de amor. Les enseñaste a ellos ser pobres con humildad, ser hermanos menores y vivir en unidad. Gracias, poverelo de Asís, amando a las criaturas, tu vida era feliz. Hoy solamente pido, enséñanos también ser instrumento fraterno, dando amor, paz y bien. 800 años de vivir en hermandad, la herencia franciscana de amor y fraternidad. 800 años y nos falta poder ver el camino de Cristo que tú pudiste entender. 800 años de vivir en hermandad, la herencia franciscana de amor y fraternidad. 800 años y nos falta poder ver el camino de Cristo que no podemos.